La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos. Qué bueno que nos acompañan hoy. 21 de marzo. 21 de marzo, el día de la primavera, ¿no? Uh-huh. Más o menos. Ya me alzaste una ceja ahí de reprobación. Sí, sí. Bueno, igual les doy la más cordial bienvenida. Hoy es el programa número 1915 de Voz Universitaria y este es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, Germán. ¿Cómo está, Liliana? Muy buenas tardes. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Y bueno, comúnmente se dice que hoy llega la primavera, ¿no? Que entra la primavera, pero realmente dentro de las mediciones que llevan nuestros científicos sobre la traslación de nuestro planeta alrededor del Sol, fue el día de ayer, a las 4 de la mañana. Varía, ¿no? Se da, varía de acuerdo con el tiempo que va girando el planeta alrededor del Sol, ¿no? Entonces, ellos llevan muy, muy clara la medición. Desde ayer empezó la primavera. Yo dije el día de la primavera. Día de la primavera. No cuando comience la primavera. Hoy es un día, ahorita platico, pero bueno, nomás un aviso para todos aquellos que se cargan de energía estos días. Este día particularmente, ya fue la primavera ayer, el equinoccio ya fue ayer. Entonces, a lo mejor todavía, de acuerdo con sus creencias, pueden tomar algo de energía, ¿no? A lo mejor el día de hoy, si es que no se las cobran, porque andan cobrando todo, ¿no? Algún día nos van a cobrar los rayos del sol y el viento y el agua. Imaginan impuesto solar. Agua de la lluvia, todos nos van a cobrar. Ya no saben dónde robarse, no, perdón, llevar más dinero a sus arcas, ¿no? Qué horror. Pero bueno, hoy es un día de muchas cosas, ya se acumularon muchas cosas. Un día como hoy nació Benito Juárez, ¿no? Ajá. Que era el motivo por el cual no teníamos trabajo ni clases, ¿no? Sí. Ahora no, ahora es un puente largo, ¿no?, para aprovechar este día. Ya se olvida la gesta de la expropiación petrolera del 18 de marzo, se olvida el nacimiento de Benito Juárez. O sea, la historia la van haciendo pedazos y en el olvido, ¿no? El poder de la memoria es una situación del poder de la desmemoria ante esto, ¿no? Y no es de que Benito Juárez sea un santo, ya no podemos decir que... Al contrario. ¿Por qué al contrario? Él pugnó por todo lo contrario. Exacto, exacto. Separar a la iglesia del Estado, ¿no? Y hizo un trabajo muy interesante con las reformas del siglo XIX para una verdadera patria, ¿no? Tendrá sus errores Benito Juárez, como todo ser humano, pero no hay otro personaje que defienda actualmente a nuestro país como lo sea Benito Juárez. Y hay que recordarlo a Benito Juárez, ¿no? Yo veo ahora incluso que en internet hasta publican un billete de 20 pesos. ¿Ves que hasta publican billetes falsos de la gaviota? Publican ahora un billete de Benito, el de Don Gato y su pandilla, en lugar de Benito Juárez. Así como una burla de que ya nadie se acuerda de Benito Juárez, ¿no? Y es una lástima, porque son personajes que forjaron nuestra patria, ¿no? Como Benito Juárez. Ese es uno, es bueno, se celebra la primavera, el nacimiento de Benito Juárez, pero también es el Día Mundial de la Poesía. Ajá. Y también es el Día Mundial del Títere. Todo eso el 21 de marzo, son muchos días, ¿no? Muchos festejos en un día, mejor dicho. Uh-huh. Pues sí, y todo hay que festejarlo, ¿no? Todo hay que festejarlo, todo, absolutamente todo. Pero, y ojalá siempre estemos dentro de ese ánimo de festejar, Liliana, de ver nuestra vida de otra forma. Porque yo no sé realmente ya qué tenga que pasar en ese estado de Veracruz para que las cosas realmente cambien para bien de todos. Todos queremos la tranquilidad, todos queremos vivir en paz, estar en nuestras casas tranquilamente, pasar por las calles tranquilamente, viajar a cualquier parte con tranquilidad. Eso lo queremos y lo deseamos. Y en lugar de que trate de solucionarse las cosas, ya no son hechos aislados, sino una estructura establecida de crimen organizado que nos tiene en este filo de la navaja, ¿no? Entre la vida y la muerte, todos los días. ¿Qué se tiene que hacer realmente? ¿Qué tienen que hacer las autoridades? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? Bueno, como sociedad estamos llegando ya a situaciones que obviamente no solucionan las cosas, sino que la violencia genera más violencia. Hay gente que ya se está organizando por su cuenta para defenderse, porque estamos a la deriva, simple y sencillamente. Norte, sur, este, oeste, a lo largo y ancho del estado de Veracruz, la situación está realmente muy compleja respecto a la seguridad. Y bueno, junto con esto, pues tenemos que ver siempre que ojalá existan proyectos productivos, ojalá existan inversiones, ojalá exista trabajos para todos, para tener dinero, ¿no? Para poder tener dinero y ver la sociedad de otra forma, ¿no? Está el turismo, está la agricultura, hay muchas cosas que pueden sacar adelante a Veracruz. Pero realmente estamos pasando por una situación compleja que no es solamente responsabilidad del gobierno actual. Recordemos que es algo que se viene estructurando desde hace años. Cuando se pensaba que no iba a haber más agresiones a la prensa, otra vez, ahora un periodista de Córdoba, ¿no? Ricardo Monluí. Tristemente, ¿no? Entonces, pues te acuerdas que estuve hablando el viernes desde Puebla, ¿no? Uno va a Puebla y uno ve la efervescencia de una ciudad que está creciendo, que está desarrollándose, que recibe mucho turismo, que puedes andar tranquilamente en las calles y créeme que se siente de otra forma, ¿eh? La vida se siente de otra forma. Uno regresa a Veracruz y ya empieza la congoja, ¿eh? Ya empiezas a ver que no llegar tan tarde, ver qué pasa en la calle, en fin. Estamos a unos cuantos kilómetros de distancia de Puebla a Veracruz, ¿no? Y hay una diferencia, cuando menos en la ciudad de Puebla, a lo que vivimos en Veracruz, en cuanto a inseguridad, es bastante grande. Qué triste. Sí, es un lamentable, muy lamentable. ¿Qué hacer? O sea, es un gran reto que tienen las autoridades y que tenemos como sociedad para evitar ese tipo de problemas tan graves. Es un problema realmente muy grave lo que estamos viviendo, ¿no? No de ahorita. Llevamos años en este laberinto que sigue girando hacia abajo, ¿no? Algo hay que hacer, ya no, siempre hacemos la misma sugerencia, ¿no? Pero ¿cómo encontrarle la salida a este túnel de violencia que hay en Veracruz? Es una pregunta realmente que vale la pena buscarle respuestas para bien, ¿no? Pues sí. El nudo está en resolverlo los especialistas. Nosotros no sabemos qué hacer. Sí. Así es. Entonces, bueno, es realmente un problema con demasiadas aristas que están alrededor para poderlas abarcar, ¿no? Y bueno, ahí vamos ya con nuestra información. Y siempre pues está la situación ya fuera de Veracruz, de pena ajena para nuestro país, ¿no? El señor dizque periodista de la prensa, Mauricio Ortega, que tenía su gafete para andar en los partidos del Super Bowl, se roba el jersey de Tom Brady, ¿no? Hazme favor. Pero más ve la diferencia de cómo hacer justicia y cómo perseguir a alguien que hace algo, ¿no? Tom Brady, un día, el día que iba a jugar al Super Bowl, dice: ¿y dónde está mi jersey ganador? ¿No? No lo encuentro. Y se dan cuenta, pues, que se lo robaron, ¿no? Bueno, lo denuncian. El FBI hace la investigación. Y el FBI, pasó febrero, marzo, menos de 2 meses, ya sabía quién era señalado, ¿no? Este llamado periodista de la prensa de México, se llevó el jersey. Con cámaras y todo. Con cámaras y todo, videos, con todas las pruebas, ¿no? Todas las pruebas. Y que, bueno, eso abona en contra de nuestra imagen que Donald Trump nos ha pisoteado y nos ha enlodado. Pues bueno, ese tipo de hechos aprueban las frases de Donald Trump, ¿no? Uh-huh. Por mexicanitos como estos, que ven la oportunidad y se llevan un jersey, ¿no? Increíble, pues sí, ¿no? También sirvió de distractor, ¿verdad? Pues sí, no, muy triste la situación que... La noticia le han dado mucha cobertura. Pues sí, por supuesto. Toda la prensa nacional mexicana. Sí, sí. Pero ve, allá el FBI actúa en cuestión de días, ya sabes qué pasó exactamente aquí. Aquí, como dicen los del colectivo Solecito, nadie nos hace caso. Nadie nos hace caso. Y de ahí que venga una vez más la fortaleza de la impunidad, la fortaleza de la injusticia, la fortaleza de la violencia, ¿no? Esos son problemas realmente graves, ¿no? Sí, la naturaleza y la raíz ya las conocemos. El problema es que no sabemos cómo solucionar este problema social. Estamos en ese embrollo. Bueno, vamos a cosas que sí podemos solucionar y que hay, como siempre, buenas propuestas de parte de nuestra universidad. Y aquí vamos con nuestra información. Hoy en Voz Universitaria recibimos a la Universidad Veracruzana como universidad hermana, señala Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, al inaugurar la Feria Nacional del Libro de la UAP, donde nuestra casa de estudios es invitada especial. La Universidad Veracruzana realizará foros sobre la vinculación para la formación integral del estudiante. Única en su tipo a nivel nacional, la Universidad Veracruzana tiene a disposición de la población la clínica con perspectiva de género. El doctorado en arquitectura y urbanismo impulsa la investigación con pertinencia social. La Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana se integra a la red POP. Estudiantes de la Facultad de Bioanálisis elaboraron un video sobre extendido sanguíneo, el cual fue compartido por la Federación Internacional de Bioquímica Clínica en su página oficial. Grupo Ilvana del Centro de Estudios Yasubé presentará hoy en la Casa del Lago primera producción discográfica. Jorge Enrique Reza Cisneros, profesor de teatro físico, impartió el taller de teatro de objetos en la Casa del Lago UV. Ángel Ortega, virtuoso de la guitarra de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, se presentará en el Centro Cultural de Los Ángeles, California. Y hoy aquí en el estudio vamos a platicar en unos momentos más con integrantes de Orbis Tertius y Tlayoltillane, que tienen un concierto que ya lo han presentado y vienen de nueva cuenta a presentarlo en un experimento muy agradable, ¿no? Sí, música fusión, y los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de radio, el 817-5115 y 817-5117. Vínculos. Pues sí, así es. Tenemos esta noticia desde Puebla a Puebla de la que nos habló tan bonito Germán hace un momento. Nos congratula recibir a una universidad hermana con una larga tradición editorial que ha estrechado nuestros lazos en el fortalecimiento de la educación superior pública del país. Esto lo dijo Alfonso Esparza Ortiz, rector de la BUAP, de la Benemérita de Puebla, durante el acto inaugural de la 30ª edición de la Feria Nacional del Libro de esta Casa de Estudio, que celebra la presencia de la Universidad Veracruzana como invitada especial. La inauguración se realizó el 17 de marzo en las instalaciones del Complejo Cultural Universitario. Ahí, Flavio Guzmán Sánchez, encargado de despacho de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión Cultural de la BUAP, destacó el 80 aniversario del establecimiento de la máxima casa de estudio de la entidad y reconoció la distinción de la Universidad Veracruzana y de Alemania como invitados especiales de la feria. Resaltó también el papel de la BUAP, o que la BUAP ha ejercido en la apertura de nuevos espacios para la difusión de la cultura, así como el impacto de su labor en la vida artística de México. Enseguida, Sara Ladrón de Guevara agradeció la convocatoria de la institución hermana a la Universidad Veracruzana para acudir como trinchera editorial de esta importante Feria Nacional del Libro y destacó el liderazgo de Alfonso Esparza Ortiz en la construcción de la nueva Ley de Educación Superior que se trabaja actualmente en colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y el Senado de la República. La rectora de nuestra casa, ante las autoridades, funcionarios y asistentes, realizó un recorrido histórico para rememorar la fundación de la Universidad Veracruzana en 1944, cuando una generación de intelectuales, encabezados por el escritor Sergio Galindo, trabajaron por la consolidación en 1957 de uno de los sellos distintivos de la institución, la editorial universitaria. Hoy en día, una de las instancias emblemáticas, uno de los rostros más amables y generosos, y una de las dependencias más representativas, una apuesta de tal magnitud que concentra en su catálogo la constelación literaria y cultural más representativa del siglo XX y de principios, del siglo XXI. Sara Ladrón de Guevara finalizó su intervención al referirse a la importancia de la existencia de escenarios como la Feria Nacional del Libro de la UAP, una universidad que se ha distinguido por dar un lugar preferente a los libros, a la edición y a la difusión del conocimiento y la cultura, por cubrir una labor que hoy más que nunca, en medio de del difícil clima social que vivimos, se vuelve indispensable para salvaguardar un espacio de humanización que mucho ha de contribuir en el futuro de nuestra nación. Por último, Alfonso Esparza Ortiz recalcó la sinergia que se ha fortalecido con la Universidad Veracruzana a partir de la rectoría de Sara Ladrón de Guevara, al contar con una historia en común y que también ahora participa de forma conjunta en el impulso a la educación superior, en el sentido de que esta tenga la certeza de planes financieros y que no está sujeta de recortes y que tenga una mayor autonomía. De la misma forma, el rector de la UAP agradeció la visita de la embajada alemana dentro del presente año en el que se celebra la relación bilateral entre México y Alemania. El Centro Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla alberga la producción de 50 casas editoriales con actividades académicas y artísticas que finalizarán el próximo 26 de marzo. Ya son las 14:17. Y ahí de una vez vamos a platicar con nuestros amigos Dorbis Tertius y Cleo Tigani, que ya se encuentran por aquí haciendo selfies, incluso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El mundo, ¿no? Sí. Miguel, ¿cómo estás? Miguel Flores. Hola, muy bien, Germán. Muy buenas tardes, Liliana. ¿Qué tal? Aquí estamos. Y Jorge Alberto Hernández. Jorge Alberto Hernández, de Tlayotillane. ¿No? Así es. Pues ya han hecho estas presentaciones en conjunto, ¿no? Sí. Tlayotillane. Llevamos 3 años, ¿verdad, Beto? Así es, ya llevamos 3 años con el proyecto. Un proyecto bastante bonito, un poco complicado para los huastecos. Y no sé qué tan complicado para los muchachos de jazz también. No, también complicado. Es una fusión que, pues al menos nosotros no teníamos pensado cuál iba a ser el resultado de este proyecto. Pero de que funcionó, lo hizo, porque si ya van 3 años de esto. Yo me acuerdo cuando lo vinieron a promover aquí. Sí, ha gustado, afortunadamente ha gustado, y bueno, pues para nosotros es un honor poder trabajar con estos compañeros músicos con mucho talento y pues nos ha gustado. Creo que hay química, ¿verdad? Nos hemos acoplado. Sí. Primero que nada, como compañeros de trabajadores de la Universidad Veracruzana, hemos logrado hacer un magnífico trabajo, un magnífico binomio entre el Orbis y Tlayotillane. Qué maravilla. Y este es el resultado que van a ver este próximo sábado. ¿Este sábado se presentan? El próximo sábado 25 de este mes, a las 19 horas en el IMAC. Esperemos que puedan asistir. Es entrada libre, así que no se preocupen por llevar a toda la familia. Sí. ¿Hay comentarios de la crítica especializada? A mí no me han llegado comentarios. De hecho, la gente que o sea, por ejemplo, gente como Güemes, ¿verdad? Como este, que es un Román Güemes, que es este, pues es huasteco, ah, sí. Y también músico y todo, pues este, nos se veía muy entusiasmado las veces que hemos presentado el proyecto. Así es. No se diga más. Sí, y bueno, este, no sé, a lo mejor habrá gente que no esté de acuerdo, este, pero hasta ahorita no me ha llegado información. Pues sí. Al menos a nosotros como Tlayoltillane también ha habido más que nada buenas, este, buenos comentarios, este, muchas felicitaciones por el trabajo que se está haciendo. Y no hemos recibido así como el reproche de los compañeros o de los músicos que se están presentando aquí mismo, digamos, aquí mismo en la ciudad, que son los que serían los primeros en brincar. Exactamente, en dar un mal comentario, ¿no? ¿Qué tan difíciles son los ensayos? Yo creo que no lo considero tan difícil. Efectivamente, sí hemos tenido piezas que son más difíciles, que tenemos que verlas con más tiempo, pero yo creo que han fluido por como que hay esa disposición de que las cosas salgan, y como que todos estamos atentos a que las cosas salgan bien. Han fluido los ensayos, este, y bueno, como ya es algo que ya tenemos, digamos, este, tiempo atrás ya montado, aunque bueno, nuestra idea es seguir aumentando este el repertorio, o sea, hacer otras cosas diferentes, no tocar siempre lo mismo, ¿verdad? Este, pero bueno, hasta ahorita pues sí han fluido los ensayos. ¿Cuál es su repertorio? Pues aparentemente el repertorio es mínimo, son digamos 7-8 melodías las que se están tocando. Uh-huh. Dentro del proyecto que se está realizando, pero entre la fusión, la química que tiene, la estructura que se le ha puesto a cada melodía. Estamos realizando un concierto, se puede decir que de una hora, hora y media, ya tocando en ahora sí en escena. Uh-huh. Y tocan en conjunto, pero también cada uno por su parte. Sí, sí, bueno, hasta ahorita sí le hemos hecho, abre el Orbis con un, hasta ahorita sí, ese ha sido el formato. Y toco una pieza tlayoltillane ya casi por el final, ellos como trío, este. Y luego pues todo lo demás del programa es en conjunto. Uh-huh. Sí. Sí, es, Alain Derbez siempre decía que todo proviene del jazz. Uh-huh. Entonces este, los escuchan, no sé si ya los escucho, pero al estar feliz, ya ves, hasta el son huasteco también es jazz. Este, bueno, a lo mejor este el son huasteco no creo que provenga del jazz, pero bueno, se combina, ¿no? Pues muchos comentarios que hemos este escuchado también de gente conocedora también del son huasteco dicen que la versatilidad que tiene de ejecución se compara con el jazz, porque el jazz es un género musical de improvisación. Más que nada por eso, tanto como en ejecución, al menos nosotros en la ejecución. Uh-huh. Y el canto, entonces por eso es que lo llegan a tratar de comparar con el jazz. Claro, ambos tienen sus géneros muy definidos y cada grupo tiene este su aportación dentro de este programa. ¿Han grabado? Eso. No, vamos a hacerlo. Este, tenemos una invitación de RTV de hacer un programa de televisión, este, con que ya próximamente lo vamos a grabar. Sí, ya tenemos fecha. Tiene un programa que se llama Estudio G. Exactamente, ahí vamos a grabar no todo el programa, pero es un parte del programa para que quede este pues como una invitación a este de a la gente que escuche la música, ¿no? Este, hacer un programa que ya quede un ¿cómo se puede decir? Un testimonio, sí. Para que pase a la historia del jazz en México, ¿no? Y del son huasteco. Y del son huasteco, claro, sí, y sus todo lo que se ha probado y experimentado, pues, ¿no? Sí, sería maravilloso, aunque nos conformamos con que lo conozcan aquí ahorita en la actualidad. Eso ya sería maravilloso, pero bueno, con que se pueda difundir la música, ¿no? Lo más que se pueda. Es sí. Que la fusión en sí ya es muy interesante, entonces vale la pena preservarla de una forma, ¿no? Pues yo creo que sí, sobre todo que estamos aquí, son de las cosas que tiene la Universidad Veracruzana, tenemos tantos grupos artísticos y generalmente no hay tanta vinculación entre los grupos, ¿no? Cada grupo trabaja por separado y nosotros, bueno, últimamente pues hemos hecho proyectos, así nos ha gustado hacer invitaciones, en este caso, bueno, estamos con Tlayoltillane, pero creemos que eso enriquece, ¿no? Nos enriquece como personas, como músicos, es padre, pues, y lo tenemos aquí, entonces, pues, aprovechamos, digamos, que tenemos esa posibilidad dentro de la universidad. El jazz latino es fusión, ¿no? El jazz latino es fusión. Enriquecerlo con instrumentos latinos, en fin, sí, vernáculos. Sí, sí, exactamente. Pues todo se logra, o todo parte de esto, ¿no? Y bueno, como nuestro compañero Javier Cabrera, que en este momento no vino, pero bueno, él ha estudiado mucho todo sobre la influencia africana de la música en América, uh-huh. Y desde África y en América, y bueno, pues está el elemento común que es la raíz negra, que tanto lo tiene el jazz como la música huasteca. Entonces, bueno, pues ahí está también el son, ¿no? Y por eso se puede funcionar también la música. Por ejemplo, en este caso el jazz latino que mencionas igual tiene la misma raíz que la música norteamericana y que la música mexicana que no se había querido reconocer, y toda Latinoamérica, ¿no? Toda la música latinoamericana se combina muy bien porque, bueno, pues de hecho sí hay una raíz ahí común, ¿no? Y de traslado de instrumentos, de dotaciones musicales, ¿no? Entonces, sí. De repente me imagino, por ejemplo, algún italiano que hacía un violín, jamás imaginó que el violín tendría repercusiones en la zona huasteca, ¿no? Exactamente. Stradivarius no sabía que se iba a utilizar. No, ni se imaginó. Se iba a utilizar su instrumento como instrumento base en pues una región totalmente desconocida para él. El propio son huasteco es fusión. Así es. Absolutamente. Ustedes son una especie de Paganinis de la huasteca, ¿no? Sí, sí, cierto. Pues tiene su gracia, tiene su virtuosismo también, sí, principalmente, ¿no? La ejecución del son huasteco. Sí, sin duda. Pues muy bien, Miguel y Javier. Entonces, ¿el sábado? El sábado 25 a las 19 horas los esperamos en el IMAC. Está ubicado ahí, para los que no conocen, en la entrada Coapexpan. En la entrada Coapexpan, sí, sobre Ruiz Cortines, ahí está. Y quedó muy bonito. Quedó muy bonito, hay estacionamiento para la gente. Sí, sí. Está muy bien. ¿Y el sonido se oye bien ahí? Tal vez fue lo único que les faltó un poquito ahí al arquitecto, pensar un poquito en la acústica, pero bueno, ahí tenemos que buscar la manera de que suene mejor. Claro. Esperemos que suene lo mejor. Perfecto. Pues muy bien, muy Miguel bien. Flores y Javier Hernández. No, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Y Tlayoltillane. Entonces se presentan el sábado 25, 19 horas en el IMAC. Sí, así es. Muy bien. Pasos nuestros. Y entrada libre. Entrada totalmente gratuita. Tenemos ahora sí bastante amplio el lugar. Entonces no creo que tengamos problema por recibir a toda la gente que guste acompañarnos. Perfecto. Sino que pongan pantallas afuera, ¿no? Estaría excelente. Está el parquecito. Sí, y que no nos llueva. Excelente. Sí, muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta pronto. Luego. Y bueno, vamos con David Sandoval, que se encuentra ya en la sala de redacción del Departamento de Prensa de Comunicación Universitaria. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ya creo que ya no entró la llamada. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar a David Sandoval en un momento y a Santiago Morales. Bueno, la Secretaría de Rectoría de la Universidad Veracruzana, a través de la Dirección General de Vinculación, convoca a la comunidad universitaria, egresados, instituciones de educación superior y representantes de diferentes sectores de la sociedad a la segunda edición del Foro de Vinculación Pertinentemente V 2017, que se llama Vinculación para la Formación Integral del Estudiante, que se va a llevar a cabo los días 5 y 6 de abril en la USVI, aquí en Xalapa.

Hay un teléfono, el 842-1700, extensión 10358, pero lo que aquí no destaca que la hace única es que además de ser asistencial, también hace investigación y utiliza para servicio social a los muchachos que estén en las carreras que tienen que ver con todos los servicios de esta clínica única en su tipo aquí en el país. Ya son las 14:35. Aquí hay una buena oportunidad de un posgrado, es un doctorado, que organiza la Facultad de Arquitectura de nuestra Casa de Estudios. Invita a universitarios, académicos y profesionistas a presentar su solicitud para cursar el doctorado en Arquitectura y Urbanismo, el cual es el segundo programa educativo en la materia que se ofrece en la región sur-sureste del país. Luis Arturo Vázquez Honorato, coordinador del posgrado, comentó que es un programa educativo de nueva creación, lo que significa que en agosto de este año ingresará su primera generación. También comentó que el hecho de que el doctorado sea impartido en una entidad académica destacada a nivel nacional retribuye en la formación de profesionistas de calidad y en la generación de nuevos conocimientos que permita desarrollar investigación profunda y pertinente. Luis Vázquez informó que al momento han recibido alrededor de 20 solicitudes de estudiantes y académicos, y señaló que el proceso de selección será riguroso, ya que solo se ofrecen 12 lugares como máximo para asegurar la calidad del programa educativo. La duración es de 4 años, 8 semestres de este doctorado, con 4 ejes principales de formación: metodológica, transdisciplinar, investigación científica y producción académica. El núcleo básico está conformado por 11 profesores, de ellos 7 son miembros del Sistema Nacional de Investigadores y 9 tienen perfil de programa para el desarrollo profesional docente, el PRODEP. Luis Vázquez Honorato indicó que tienen 2 líneas de generación y aplicación del conocimiento, que son hábitat, desarrollo y sociedad, y estudios y procesos urbanos. Ambas tienen un diverso campo de conocimiento. El doctorado no solo está dirigido a estudiantes y profesionistas de arquitectura, también tienen cabida a aquellas disciplinas que se preocupan del hábitat y del urbanismo, como la geografía, la economía, la biología, el derecho, entre otros. Y por cierto, este posgrado no es necesario cursar la maestría. O sea, de licenciatura puedes pasar al doctorado, pero este doctorado es de 4 años. Ajá. Pero es importante tener en cuenta eso. La convocatoria cierra mañana y los resultados del proceso de selección se darán a conocer en junio. Mayor información sobre el posgrado se puede encontrar en www.v.mx/DAU, directamente en las oficinas también que se encuentran en la Facultad de Arquitectura, que es el edificio A. Ahí pueden preguntar sobre este doctorado en arquitectura y urbanismo, que como siempre tienen buen espíritu para lograr buenas cosas de arquitectura, y ojalá realmente se aplicaran en la realidad. Y hace tanta falta. Claro, por supuesto. Gente creativa en esos terrenos. Así es, creativa, comprometida y creando precisamente armonía en una ciudad, ¿no? Son las 14:38. Para tener en cuenta. Bueno, pues la red de popularización de la ciencia y la tecnología en América Latina y el Caribe, que le llaman Red Pop, ha integrado como miembro titular a la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana, y con ello se fortalecerá el intercambio, los mecanismos de cooperación y el aprovechamiento de recursos con otras instituciones de esta región. La Dirección de Comunicación de la Ciencia es un organismo dedicado a gestionar, crear, vincular y promover las iniciativas universitarias de comunicación pública de la ciencia en el estado de Veracruz. Fue creada el 14 de marzo de 2011 por el Consejo Universitario General y sus actividades se orientan a mejorar la percepción pública de la ciencia bajo una perspectiva multidisciplinaria. Sus principales actividades se relacionan con la planeación y desarrollo de talleres, ferias de ciencia, divulgación y en medios escritos, concursos de divulgación, así como talleres y cursos de capacitación a investigadores y divulgadores. Dichas tareas están dirigidas a diferentes públicos, incluyendo grupos sociales específicos, estudiantes de posgrado, investigadores, tomadores de decisiones, medios de comunicación y divulgadores. Para conocer más detalles sobre sus actividades, se puede visitar su página www.v.mx/ciencia-v. Ya son las 14:40. La vinculación con instituciones de educación superior y organismos internacionales involucrados con la atención de la salud es fundamental para fortalecer la formación académica y ampliar su vida profesional. Esto expresaron estudiantes y el profesor de la Facultad de Bioanálisis de la Universidad Veracruzana, Enrique de Jesús González Cruz, quien dijo que tiene el interés de vincular a sus estudiantes con instituciones de educación superior y organismos del extranjero, porque sabe que cuentan con alto potencial tanto teórico como práctico. Asimismo, resaltó que estos intercambios han permitido desarrollar proyectos de tesis e investigaciones con otros institutos y presentar los resultados en eventos nacionales e internacionales. Uno de los proyectos que elaboraron los estudiantes fue un video para explicar y mostrar la elaboración de un extendido sanguíneo, así se llama, a lo ancho, elaboración de un extendido sanguíneo a lo ancho, el cual es diferente a lo realizado en el extranjero, que es a lo largo. Esa técnica permite establecer los conteos celulares cuando son volúmenes pequeños de células sanguíneas, a diferencia del extendido a lo largo. Son otras formas de analizar la sangre. Entonces contó que en Sudamérica se han interesado en esa técnica, por lo que el semestre pasado pidió a sus alumnos elaborar un video para explicar el extendido a lo ancho de este análisis de bioanálisis, ¿no? Esa convocatoria resultó en varios trabajos de muy alta calidad y uno de ellos fue seleccionado por la Federación Internacional de Bioquímica Clínica, mismo que compartió en su página web oficial. Los estudiantes Fernando Mata Villa, Axel Soleima Castillo García y Diego Gómez Aburto, estudiantes de noveno, cuarto y sexto semestre, desarrollaron el video que fue publicado y difundido por la Federación Internacional de Bioquímica Clínica sobre el extendido sanguíneo a lo ancho, experiencia que fue muy gratificante al permitirles contribuir en esta área particular de la hematología. Son las 14:42. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Las selecciones femenil y varonil de halcones de la Universidad Veracruzana son campeones de la Universidad Regional de Fútbol de Tlaxcala y califican a la Universidad Nacional. El equipo varonil registró 5 triunfos en el mismo número de enfrentamientos para terminar invictos en la justa regional. En su último enfrentamiento derrotaron con marcador de 3-1 al Instituto Tecnológico de Tlaxcala. Antes habían superado en juego clave a las Águilas de UPAEP 4-2. Por lo que se refiere al equipo femenil, también logra su pase al máximo evento anual estudiantil al superar en sus dos últimos compromisos 3-0 a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y 4-0 al colectivo del Instituto Tecnológico de Tlaxcala. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Bueno, y retomando el tema del jazz, ¿verdad? El grupo Ilvana presentará su primer disco intitulado Para Ser Libre. Este fue o es un proyecto musical acreedor a un... a través del programa de Coinversiones Culturales 2015. La cita es hoy en Casa del Lago de la Universidad Veracruzana a las 20:30 y la entrada es libre. El grupo Ilvana se caracteriza por la honestidad y empatía de sus letras, por experimentar y crear música de los géneros soul folk, lo que los ha llevado a ser bien recibidos en muchos espacios y a participar en festivales de proyección nacional e internacional. Esto lo dice su página de Facebook, si usted la quiere visitar. El origen de su nombre es precisamente hilvanar conceptos musicales y personales de 6 jóvenes de entre 20 y 24 años, la mayoría estudiantes del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, YASUF. Abraham Rendón, que está en la guitarra, Alexis Contreras en la batería, Carlos Martínez en la trompeta y César Betancourt en el bajo, además de José Carlos Pérez en el saxofón y Karina Galicia en la voz. Estos son los integrantes del grupo Ilvana. La temática del disco describe el choque ideológico y cultural que padecieron todos los integrantes del grupo al adaptarse a una nueva ciudad, Jalapa. En rueda de prensa con medios de comunicación locales, dieron detalles de su producción discográfica, cuya grabación se realizó en los estudios de Radio Televisión de Veracruz bajo la dirección de Manuel Vázquez y José Ramón Solano, y la producción fue de Sergio Reynoso. Además de la presentación del disco, el grupo Hilvana anunció que iniciarán una gira de 7 meses por varias ciudades de la entidad y el país, y que tendrá el mismo nombre de la producción discográfica, Para Ser Libre. Esta inició el 18 de marzo en la Cumbre Tajín, esta gira de la que nos están hablando. Otras ciudades donde se presentarán son Córdoba, Puebla, Morelia y la Ciudad de México. ¡Felicidades! Ya son las 14:45. Pues hoy se presentan, que vayan, ¿no? Habrá que escuchar a este grupo Hilvana, ¿no? En la Casa del Lago, claro que sí. Fíjate, desde el momento en que les dan el financiamiento, que concursa su proyecto y que Conaculta entonces les dio el financiamiento, quiere decir que es de buena calidad. La Secretaría de Cultura. Ah, ya no había Conaculta. Bueno. Ahora es Secretaría de Cultura. Desde el 15, porque sí. Esto fue a partir del 15. En el 15, sí, sí. Uh-huh. Pero qué bien. Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Uh-huh. ¿Eso se llama qué? Fonca. Bueno, y vamos a otra experiencia. Ahora es el caso del teatro. El teatro y en general todas las expresiones artísticas son una excelente herramienta para sensibilizar y sanear los procesos tóxicos que se generan en la sociedad, como los fenómenos relacionados con la violencia y malos hábitos de salud. Eso lo dice Jorge Enrique Reza Cisneros, profesor de teatro físico. En el marco del taller Teatro de Objetos, que impartió en la Casa del Lago a estudiantes egresados de la Facultad de Teatro y a profesionistas del área académica de artes, se pronunció por una promoción constante de las actividades artísticas, pues nunca son suficientes las acciones realizadas al respecto. Entonces, Jorge Reza celebró que frente a otras entidades del país, a la capital del estado de Veracruz se le considere un edén artístico gracias a la gran diversidad y manifestación de las artes impulsada desde el interior de esta casa de estudios. Para el entrevistado, que es de la Ciudad de México, quien cursó sus estudios teatrales en la Escuela Internacional del Gesto y la Imagen La Mancha, situada en Santiago de Chile, la Facultad de Teatro de la UB es una de las más respetadas en el país. Respecto a su taller que impartió, comentó que la técnica de teatro de objetos consiste en resignificar las cosas que se ocupan cotidianamente para darles un valor poético en el espacio. Por ejemplo, una manguera puede ser empleada como un cinturón, una soga o una cuerda. Esto es muy interesante, ¿no? Porque le dan vida a los objetos. Incluso se convierte en una técnica que logra una movilidad en el escenario. Los propios artistas van actuando y van moviendo los objetos de tal forma que también ahorran algún tipo de producción para sus puestas en escena, ¿no? Uh-huh. Una mesa puede tener una vida, una silla, en fin, todo eso lo van utilizando en este teatro de objetos. Entonces, Jorge Reza precisó que dicha técnica no es clásica, pero fue implementada en la década de los 60 con la búsqueda de nuevas estrategias lúdicas. Son elementos simples que apelan al imaginario del público sin tanta producción. Sin una escenografía muy rimbombante, se puede hacer algo que salga de lo cotidiano y se vuelva extraordinario. También comentó que la Escuela Internacional del Gesto y la Imagen, La Mancha, de Chile, es una de las 7 instituciones en el mundo autorizadas por la sede ubicada en París, Francia, para reproducir dicha metodología. El teatro físico es una suma de técnicas desarrolladas por Jacques Lecoq, francés parisino que viajó por Europa y Asia, recopilando las técnicas de la historia del teatro gestual, como por ejemplo la comedia del arte, la tragedia griega y el melodrama norteamericano. Son las 14:48. Bueno, y en otra información, Ángel Ortega prefería el deporte a la música, dice. Pero su papá se empeñó en que aprendiera a tocar guitarra, ¿cómo ven? Estaba por cumplir 14 años cuando llegó a vivir solo a Jalapa e ingresó a la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Su virtuosismo en el instrumento afloró y lo ha llevado a presentarse en importantes escenarios. Uno de ellos, ícono en Estados Unidos de Norteamérica, el Carnegie Hall de Manhattan, Nueva York. Para Ángel, las grandes oportunidades para los músicos están en el extranjero, pero aclaró que eso no significa que el país se quede sin ellos. Es más, Ángel está seguro de que la música y la cultura en general son pieza clave para en el país cambien las condiciones de pobreza y la marginación que padece buena parte de la población. Son pieza clave para que eso suceda. Impulsado por su padre, se trasladó de Fortín de las Flores a Córdoba para tomar clases con Jesús Peña, quien resultó ser su vía para encontrarse con la música clásica. Dice, me puso una pieza que se llama Asturias, de Isaac Albeniz, y me gustó mucho. Me enamoré de ella y fue cuando dije, sí me gusta la guitarra. Fue también ese maestro quien lo impulsó para ingresar a la Facultad de Música en 2009, cuando no tenía ni 14 años todavía cumplidos. Actualmente, a sus 22, está a uno de concluir la licenciatura y ha aprovechado el modelo educativo integral y flexible para cursar varias experiencias educativas y agilizar su egreso. Además, ya tiene en la mira varias maestrías para continuar su profesionalización. La principal está en la University of Music and Dramatic Arts Mozarteum en Salzburgo, Austria. Muy bien seleccionado el lugar. Felicidades. Ya son las 14:50. Así es. Y bueno, también el día de ayer se inauguró el puente peatonal y también para bicicletas que une ya a la zona universitaria con el campus para el arte, la cultura y el deporte. Excelente. Quedó bonito, ¿eh? Se ve muy padre, ¿no? Está bonito. Incluso hasta pueden hacer algo así como muy turístico, poniéndole algún adorno. Ya ves que tiene unas colgantes. Sí, bueno, como alambre, ¿no? ¿Sí? Que lo tensa. Supongo que son los tensores, sí. Exacto. Eso podría ser un poco escultórico. O, ¿sabes qué? Con iluminación. En Guadalajara, acuérdate que hay un puente muy atrayente, ¿no? Uh-huh. Incluso el turibús pasa por ahí. Uh-huh. Con iluminación se ve precioso, ¿no? Un proyecto creativo así en ese tenor. Pues sí. Propónlo, pues, por favor. No. Pero pero bueno, y es una buena función para toda la comunidad universitaria y la sociedad en general, para poder pasar tranquilamente por la avenida, ¿no? Era un caso de vida o muerte. Uh-huh. Yo recuerdo que aquí hubo un estudiante de arquitectura que vino a una vez a hacer una propuesta. Ajá. De que no eran necesarios los puentes porque ella argumentaba que era muy caro hacer un puente. Pero también proponía algo muy sencillo, muy práctico. Ajá. Para poder pasar, pero necesitamos ahí también una educación vial muy importante para que el automovilista respete al peatón y respete las áreas donde va a pasar el peatón. Te das cuenta, por ejemplo, aquí este tope que está en la catedral, entre la catedral y un lugar que se conoce como Bar México, es un tope para que llegue hasta ahí los autos y dejen pasar a la gente. Ajá. Ah, no, pues se suben los coches encima del puente, ¿no? Del tope, perdón. Y no dejan pasar a la gente. Bueno, sí, necesitamos pues, educación. Necesitamos mucha educación vial para respetar realmente tanto al peatón como los que andan en bicicleta. Claro. Entonces, este puente quedó bien, quedó muy bien. Y es una excelente oportunidad de caminar tranquilamente sin la preocupación de que venga un auto muy rápido. Claro. O no tengas que correr para pasar un lado hacia otro. Pero bueno, volviendo a lo otro, ¿te acuerdas que el otro día estábamos hablando de la torre cinética? Que sí. ¿Quién sabe por qué? La quitaron. Uh-huh. Según, pensaron una cosa así, música, iluminación en ese lugar. Sí. Que pero, sirva para escenario de algo. Sí, pero bueno, por lo pronto que tiene su función importantísima para el peatón y para los que andan en bicicleta, ¿no? Sí, para los que caminan, para los que corren. Así es. Desde ahí pueden aprovechar. Y bueno, hoy los invitamos, solo por internet, para que escuchen el programa Óyele y Dile, ¿no? Ah, sí. Hoy vamos a hablar de la biblioteca del universitario y viene Omar Valdés, va a estar con nosotros, que es uno de los editores de esta colección. Números nuevos, muy interesantes, que como siempre de toda la colección, y vamos a obviamente a regalar libros, ¿no? Habían dicho que iban a llegar hasta el número de semanas del año de títulos. 92. Ajá. ¿Ya se pasaron? Ya se pasaron. Qué bueno que sigue el proyecto. Porque ya platicaremos ampliamente de él, pero es uno de los proyectos que en las ferias del libro y en muchos lados son muy buscados los libros de la biblioteca del universitario. Sí, qué gusto. Porque son clásicos y están a excelente precio. Y muy bien editados, además. Ajá. Uh-huh. Entonces, hoy a las 6 los esperamos en solo por internet. Y se va a haber rifa de libros, estos nuevos títulos que ya los conocerán. Exactamente. Y bueno, pues aquí estamos a las 6 de la tarde y luego a las 20 horas también. Muchas gracias a Soledad Macías y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Buenas tardes. Hasta pronto. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.